gobierno de Obey llegó a tener en el año 2006 el 15% de su presupuesto invertido en obras públicas. Diputado nacional y además candidato a gobernador del Frente Santa Fe para Todos, Agustín Rossi. Este gobierno con más plata invierte menos. Tiene un 4% del presupuesto invertido en obras públicas. ¿Qué hizo el gobierno socialista? Tomó el Fondo Federal Solidario y dijo, bueno, vamos a hacer obra pública con el Fondo Federal Solidario y el resto lo vamos a destinar al pago de gastos corrientes. Y la verdad es que el Fondo Federal Solidario estaba pensado como un shock de inversión pública, digamos, ¿no? Entonces ahí tenés una transferencia entre la cuenta de inversión, la cuenta de capital, hacia los recursos corrientes, hacia los gastos corrientes, que te deja un presupuesto absolutamente desvirtuado. En este momento estamos habilitando las circunvalaciones de la ciudad de Santa Fe. Raúl Lamberto, candidato a diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social. Una obra que es complementaria a la defensa, que también se están evitando las inundaciones. Es una verdadera satisfacción que hoy se habilite esta obra, porque hacía más de 10 años que se estaba esperando que se pudiera hacer y lo han concretado en Madrid. Como ha concretado la autovía Santo Tomé-San Francisco, Sivines va a unir tres provincias con autovía, la 168 Paraná-Santa Fe, la 19 Santa Fe-Córdoba, en menos de 4 años, demoró 23 años en hacerse la autopista Rosario-Córdoba. Y por supuesto, vamos a terminar el año 2011 con 1.250 kilómetros de ruta, con 8 hospitales construyéndose, con 90 centros de salud, de los cuales hay 40 inaugurados, bueno, con centros culturales como el de La Redonda y el Molino Franchino de Santa Fe, con la obra de... no solamente hemos defendido derechos, sino que hemos hecho una obra pública que supera las 750 obras de toda la provincia. La desigualdad tiene que ver con que tenemos sectores de la provincia en donde se invierte un poco más y muchos otros sectores que quedan absolutamente relegados. Carlos Blanco, candidato a gobernador del Partido Obrero. Esto tiene que ver con el tema de la infraestructura en los barrios, por ejemplo. De hecho, objetivamente, se desarrolla acá dos Rosario, que esto mismo está ocurriendo también en la ciudad de Santa Fe. El problema de la vivienda es uno de los problemas. No es solamente un problema del gobierno nacional, que también lo es y nosotros lo denunciamos, sino que acá existen los recursos en esta provincia a partir de del boom sojero que existe y por lo tanto de facturaciones multimillonarias de una serie de grupos, de 7, 8 grupos multinacionales que son las agroexportadoras. Ahí existen los recursos para efectivamente destinarlos a los planes de infraestructura, los planes de vivienda, los planes de educación. Es decir, que nosotros estamos planteando en concreto la necesidad de un impuesto especial a todos estos grandes grupos para invertir esa plata en todas estas cuestiones que son necesarias. Terminar aquellos grandes emprendimientos que son imposibles terminar en una sola gestión. Antonio Bonfatti, candidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social del Partido Socialista, actual ministro de Gobierno. Me estoy refiriendo a los grandes acueductos, rutas que quedan pendientes aún en la provincia, que vamos desgranando del transcurrir del tiempo, los grandes hospitales, y obviamente que existirá un nuevo desafío, al cual iremos asumiendo. Trasladar el puerto de Santa Fe a su lugar de destino, a la vera del río Paraná, y agrandar en 700 metros el muelle del puerto de la ciudad de Rosario y también terminar el puerto de La Música. Respecto al tema de la infraestructura pública, Alicia Escudero, candidata a senadora del Partido Obrero. Indudablemente que en nuestra provincia hay una carencia absoluta. Creo que prácticamente el 70% de la población carece, por ejemplo, de sistema cloacal e inclusive de agua potable. Las zonas del norte o las más alejadas del sur aún no cuentan con agua potable o con una infraestructura de cloacas adecuada a las necesidades. Estos son reclamos que escuchamos permanentemente, pero que no van a ser posibles en la medida de que no se cuente con la posibilidad posibilidad de contar con recursos económicos que lo permitan hacer. Es decir, nosotros planteamos la necesidad de que ese dinero que se necesita para esas obras provenga de un impuesto especial al polo agroexportador de la provincia, que es el que se lleva en toda esta etapa una renta extraordinaria, la cual va a parar a sus propias ganancias y no va hacia las necesidades reales de la población. Obviamente que esto debería estar ligado a la necesidad de que estas obras se construyeran y se realizaran con los listados de trabajadores desocupados de cada localidad o de cada región.